todo vuelva a la normalidad, guarden tranquilidad. En ese momento, pues empezó a moverse muy fuerte el edificio, se chicoteó muy duro. Yo me desmayé antes de que se viniera abajo, entonces todo se me fue a negros y todo se fue disminuyendo de volumen y se quedó en silencio la señal. A 3 décadas de distancia el terremoto de 1985, este es un sencillo reconocimiento con admiración y respeto. Pues muy interesante, Nelson, y la posibilidad además de platicar con algunos de los sobrevivientes. Tuvo un impacto terrible este terremoto, 10.000 personas o más, nunca vamos a saber el número exacto, fallecieron. Exactamente, 3.000, 5.000, 10.000, 40.000. Y en los medios de comunicación, muchos talentosos, muchos hombres y mujeres que trabajaban delante o detrás de los micrófonos, delante o detrás de las cámaras, perdieron también la vida. Ayer leía la crónica precisamente de Ferris de Con sobre cómo fue su experiencia en Radio Fórmula y te estremece. Dice que estaba él viendo a su operador de cabina en el momento en que se le caen las losas encima. Dice, las losas lo aplastaron. Y buena parte de los conductores de aquella época se sienten culpables porque, habiendo sentido el temblor, pudieron haber alertado y empezado a decir, por favor, desalojen, vamos caminando, ubíquense. Pero todo el mundo empezó a llamar a la tranquilidad porque era lo que habitualmente se utilizaba, se estilaba en aquellos momentos. Evidentemente no hubieran podido evitar lo que ocurrió, pero muchos de ellos sienten que hubieran podido hacer más para salvar más vidas. Algunos de ellos incluso sienten el peso de ser los que sobrevivieron cuando sus compañeros, los que estaban trabajando ahí, a par un par de metros de ellos, ya no están. Así es, muchísimas gracias a todos y escuchar todos estos testimonios, estos recuerdos a 30 años en los medios de comunicación y finalmente ir de la mano con los medios tradicionales que es radio y televisión y las plataformas que ahora hay, redes sociales, hay un montón de situaciones y aplicaciones y poder hacer y llevar la labor de los medios en caso de una catástrofe como la que se vivió en 1985 y los desastres que hemos tenido, que ha tenido un papel preponderante los medios de comunicación en informar y prevenir. Así es. Pues te felicito por el trabajo, muy bueno. Gracias. Y aprovecho para enviarle un abrazo también a nuestro amigo Max Benítez. Yo no sabía hasta que tú me lo comentaste que él había sido productor de este programa de batas, pijamas y pantuflas, que ahí se terminó porque sus dos conductores perdieron la vida. Así es, terminó toda una historia gloriosa de que empezó en 1981 en La Pantera y terminó ese 19 de septiembre bajo los escombros de Radio Fórmula. Fue un programa breve de 4 años, pero muy exitoso. Y marcó pauta para los morning shows. Nelson, muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias a todo el público de Palabra. Pásalo muy bien. 9:34. Nos hacen favor nuestros amigos de...